si te quiero, que me deje de esas cosas, sabes que por ti me muero. A gente tan batallosa, a gente tan batallosa. Chiquitita, te voy a venir dejando, ya después que no te asombre, cuánto lo estarán diciendo. Fuera mi marido ese hombre, fuera mi marido ese hombre. Si te quiero.